Bueno, nosotros asistimos a la reunión solicitando que el tratamiento sea pospuesto hasta tanto se defina lo que es un proyecto que ha ingresado a la sesión de hoy en Cámara de Diputados de la Nación respecto de la rebaja de los combustibles en toda la zona de Patagonia Norte, que afectaría el cuadro de costos que nos presenta el concesionario y con el cual argumenta su solicitud de aumento. Al pedido del bloque del Frente para la Victoria se suma la concejal del PPR, por lo tanto el proyecto elevado por el Ejecutivo respecto de el aumento del boleto sigue en comisión para su posterior tratamiento una vez que tengamos más definiciones al respecto, ¿no? Desde el Frente para la Victoria, ¿se ha hecho algún otro pedido al empresario, concretamente detallando los motivos por los cuales pide el aumento? Nosotros el pedido de mejora de servicio y de modificación en algunos aspectos que tienen que ver con la forma en que se presta el servicio y no específicamente con los costos y esta situación del análisis empresarial que se hace respecto de que si aumentan los costos automáticamente hay que aumentar la tarifa de ese servicio público, lo venimos haciendo desde hace años. De hecho, el año pasado se presentó una nota con creo que son 8 o 10 puntos entre los cuales están el tema de horarios, el tema de refugios, estaba el tema de la implementación de las máquinas que él se había comprometido a poner en 180 días desde diciembre del año pasado, y bueno, estamos en esta circunstancia en la cual ahora ya es obligatorio porque lo impone la Secretaría de Transporte de la Nación para las capitales de provincia. Recorridos ampliados en el balneario El Cóndor, cuestión que también hay una ley de sanción reciente en la legislatura de Río Negro que afecta al servicio de transporte público de pasajeros y que el bloque del Frente para la Victoria le ha pedido al fiscal municipal que se expida respecto al tema, porque ahora todo el ejido municipal se ha ampliado hasta la zona de Bahía Creek. El servicio de transporte público de pasajeros dentro del ejido urbano es de competencia del Consejo Deliberante, entonces eso modifica algunas cuestiones respecto de, por ejemplo, el servicio que se presta de Viedma al balneario El Cóndor o al balneario La Lobería, por ejemplo. Creo que son cuestiones que hay que tenerlas en cuenta y que inciden directamente en la definición que se tome respecto de este proyecto, ¿no? La posible instalación de las máquinas y la implementación de la tarjeta SUBE también puede condicionar el pedido que ha hecho el empresario. En realidad, creo que es indistinto el valor que tenga el boleto en función de la tarjeta. Lo que sí nos beneficia y celebramos desde el bloque es que a partir de la implementación de la tarjeta con el software de SUBE, quien va a ser ahora subsidiado en su viaje va a ser el usuario y ya no más el empresario. Es decir, cuando uno sube al colectivo y pone esa tarjeta, ahí está incorporado el subsidio y ya no más como el sistema actual, que el empresario recibe el dinero de subsidio por parte del Gobierno Nacional en función de la cantidad de pasajeros que él mismo declara, ¿no? Eso creo que es una modificación sustancial y también modificaciones que favorecen el sistema en cuanto a la operatividad que van a tener los usuarios, ¿no? No van a tener que comprar un boleto diferenciado para la comarca y otro para Ceferino, que era una de las cuestiones que eran objeto de muchas quejas por parte de los usuarios. Se va a cargar la tarjeta y esa tarjeta va a servir para cualquier tipo de viaje, inclusive el viaje de Viedma al Cóndor va a estar incorporado, o debería estarlo. Así que creo que, bueno, son cuestiones que realmente afectan al tema del servicio del transporte público, que no tienen que ver por ahí directamente con los costos, pero que sí tienen que ver con la tarifa, como todo. Claro, y la tarifa, digamos, más allá de que se implemente la tarjeta, va a ser el Consejo Deliberante quien va a definir el costo. Sí, esto está establecido ya por ordenanza. Si quisieran modificarlo, lo tendrían que hacer con otro proyecto, cosa que no creo que ocurra.